sábado 20 de agosto. Titulares. Japón pretende fortalecer su presencia en África con programas de ayuda e inversión. Aumenta el número de muertos en zonas urbanas del este de Ucrania debido a una ofensiva rusa. Los casos de coronavirus en Japón alcanzan un nuevo récord. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, planea reforzar la presencia de Japón en África para impulsar el crecimiento del continente africano. El mandatario tiene previsto asistir a la octava Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, o TICAD, los días 27 y 28 de agosto en Túnez. También estará presente en esta plataforma auspiciada por Japón el ministro de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa. Kishida parece tener en el punto de mira la presencia de China en África. En los últimos años, las autoridades chinas están aumentando su capacidad de influencia en el continente africano. Se prevé que en el transcurso de la TICAD, el primer ministro japonés anuncie una iniciativa de inversión público-privada para promover la energía renovable. Asimismo, se presume que Japón va a proporcionar asistencia oficial para el desarrollo a fin de fomentar la capacitación de recursos humanos en sectores como la agricultura. También habrá ayuda para hacer frente a enfermedades infecciosas y otros problemas sanitarios. Por otro lado, es probable que, ante la crisis alimentaria mundial actual, los participantes discutan cómo incrementar la capacidad agrícola de África. Es de suponer que, al término de la conferencia, los delegados emitan una declaración conjunta. Después de asistir a la TICAD, el primer ministro japonés visitará Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Se presume que su intención es solicitar un aumento de la producción de petróleo con el fin de ayudar a contener el encarecimiento de la energía. Dos miembros del Parlamento de Japón visitarán Taiwán a partir del lunes. Son el expresidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Furuya Keiji, quien preside un grupo de legisladores de varios partidos que trabaja en la mejora de los intercambios con Taiwán, y Kihara Minoru, secretario general del grupo. Ambos pertenecen al gobernante Partido Liberal Demócrata. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán ha dicho que los dos tienen previsto reunirse con la presidenta Tsai Ing-wen, el vicepresidente Lai Ching-te y otros funcionarios hasta el miércoles. La dependencia se mostró satisfecha con la visita y dijo que esta contribuirá a la profundización de las relaciones bilaterales amistosas. El ministerio también afirmó que las democracias deberían unirse en momentos en los que estados autoritarios se proponen invadir y expandirse en el exterior, causar tensiones regionales y desafiar el orden internacional de base. Este mes, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se convirtió en la funcionaria de más alto nivel que visita Taiwán en 25 años. China respondió con maniobras militares a gran escala alrededor de Taiwán que incluyeron lanzamientos de misiles balísticos. Otro grupo de legisladores del Congreso estadounidense visitó la isla el pasado domingo. Taiwán otorga importancia a la diplomacia con legisladores de países con los que no mantiene relaciones oficiales, incluidos Japón, Estados Unidos y naciones europeas. Sintonizan Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. En Ucrania, los continuos ataques rusos en la provincia de Kharkov, en el este del país, están provocando un aumento del número de víctimas mortales en zonas urbanas. El miércoles, Rusia inició una serie de intensos ataques con misiles en Kharkov. Según informó en una red social el gobernador de la provincia, al menos 17 personas han muerto, entre ellas menores, y 42 han resultado heridas. El viernes, según el dirigente ucraniano, se confirmó el fallecimiento de una mujer. El Ministerio de Defensa del Reino Unido, por su parte, ha informado de que el frente ruso se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Kharkov. Esto significa que la capital provincial está al alcance de la mayoría de las piezas de artillería rusas, motivo por el cual está sufriendo daños. La devastación generalizada de las zonas urbanas se debe, según el Ministerio británico, a las unidades de lanzamiento múltiple de proyectiles y a las armas de baja precisión de las fuerzas rusas. Por otro lado, en el sureste del país está aumentando la preocupación en torno a la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia podría atacar el complejo durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha dicho que el presidente de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladimir Putin, tienen planeado asistir a la cumbre del G20 programada para noviembre. Indonesia ocupa este año la presidencia rotatoria del grupo. Joko reveló al medio estadounidense Bloomberg el jueves que Xi y Putin asistirán a la cumbre que se celebrará en la isla indonesia de Bali. La oficina presidencial rusa informó el mismo jueves de que Putin y Joko hablaron por teléfono sobre los preparativos de la cumbre, así como sobre la seguridad alimentaria. Sin embargo, no reveló si Putin asistirá al encuentro en persona. Los miembros occidentales del G20 se oponen a la participación de Putin en la cumbre. Indonesia ha invitado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a pesar de que el país no es miembro del G20. Zelensky dijo en junio que su respuesta a la invitación depende de quién asista. Japón informó de 261.029 casos de coronavirus el viernes, alcanzando un nuevo récord por segundo día consecutivo. 19 de las 47 prefecturas del país registraron máximos diarios. Además, hubo casi 300 muertes y más de 600 personas estaban en estado grave. En la prefectura de Chiba, cercana a Tokio, hubo retrasos frecuentes en el despacho de ambulancias debido al aumento de la demanda. La capacidad de camas hospitalarias también está bajo presión. La tasa de ocupación de camas para pacientes de COVID-19 ha superado el 100% en un hospital de la isla principal de Okinawa. Los casos están descendiendo en Tokio y otras zonas urbanas, pero están aumentando en otros lugares. Tateda Kazuhiro, profesor de la Universidad Tōhō, ha dicho que la situación podría empeorar debido a la falta de restricciones estrictas sobre las actividades diarias. El académico afirma que los casos aumentarán probablemente en zonas urbanas, ya que la gente está regresando de las vacaciones de verano y los niños vuelven a la escuela. Y un estudiante ha denunciado a la Universidad de Tokio por lo que, en su opinión, es un trato injusto a los contagiados durante la pandemia. Sugiura Sota, alumno de segundo año, quiere que la institución revoque la decisión que le ha impedido avanzar de curso. Según la denuncia presentada el viernes en el Tribunal del Distrito de Tokio, la universidad le ha obligado a repetir por no haber asistido a cierto número de clases a causa del coronavirus. El estudiante se contagió en mayo y no pudo ir al centro por presentar fiebre y otros síntomas. Sugiura sostiene que no se le permitió recuperar las clases perdidas y que la universidad tomó la decisión de no concederle los créditos necesarios para pasar de curso. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz fin de semana.